Buenos días, compañeras, compañeros. Verdaderamente el orgullo, la satisfacción de pertenecer a esta organización que lleva la escuela pública adelante, que defiende la escuela pública y que evidentemente soñamos. Sí, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Venimos de la tierra del azúcar, venimos de la tierra de la cuna de la independencia y la que vio nacer a uno de los mártires más importantes que tenemos, no tan solo los trabajadores de la educación, sino toda la sociedad, toda la ciudadanía argentina, Francisco Isauro Arancibia. Venimos de atrás del gremio a traer el saludo solidario y a ratificar nuestro compromiso de lucha por la escuela pública, por más y mejor educación para niños, adolescentes y jóvenes de nuestra patria y por los derechos de los trabajadores de la educación. Con ese ánimo, con ese espíritu y felicitándolos por este hermoso acto, venimos a comprometernos cada día más por estos sagrados intereses. Muchas gracias, compañeros. Seguimos defendiendo nuestra pública. Hoy más que nunca, compañeros, tenemos que resistir y defender la escuela pública. Venimos de una provincia, Córdoba, donde estamos viviendo momentos muy convulsionados, compañeros. Hace una semana que no tenemos transporte público, donde están paralizadas las escuelas, los hospitales, todos los servicios, porque los trabajadores no tienen cómo llegar a sus lugares de trabajo. La UPC junto a la CGT, a la CTA, ha estado participando activamente en el apoyo a los trabajadores del transporte. Hoy a las 11 de la mañana nuevamente hay un plenario de todas las organizaciones sindicales para seguir apoyando la lucha. Así como hoy le toca a esos trabajadores con ya 180 despidos, nosotros, compañeros, tenemos que seguir resistiendo porque van por todo y también van a ir por nosotros. Así que más que nunca, compañeros, a resistir y a defender la escuela y todos los servicios y todo lo que el Estado no debe dejar de garantizar y defender para sus habitantes. Gracias, compañeros. Gracias, Irene. Ahora la compañera Irene, secretaria general adjunta de APEM Tucumán. Buenos días. Aquí, en representación de APEM Tucumán, estamos en solidaridad con todo el país y siempre en defensa de la escuela pública. A Tucumán siempre presente, acompañando a todos los compañeros y a toda la necesidad docente. Muchas gracias. Gracias, Irene. Ahora vamos a escuchar al compañero Carlos Cueva, secretario general de Utre Chaco Cetera. Bueno, Sonia no puede perder la costumbre de manejar hasta el sonido. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Venimos de Chaco y venimos a ver cómo está ese pedacito de corazón de los maestros chaqueños que está dentro de esta escuela. Así como están los corazones de Chaco, estoy seguro que están de las provincias donde ya pasó. Y seguramente un pedacito de su corazón va a estar acá también adentro. Esto es, creo que, la mejor acción gremial que puede existir. Que la escuela recorra todos los puntos del país. Por eso, felicitaciones para nosotros. Gracias. Gracias, Carlos. Y ahora vamos a escuchar el saludo, la palabra de Fabián Pesín, secretario general de ACMER Entre Ríos. Buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, nosotros somos los que menos hemos demorado porque vivimos enfrente. Nos distan 30 minutos, así que un saludo a todos los compañeros de las demás provincias que hoy están acá para poder inaugurar esta escuela itinerante que está recorriendo la patria, acompañar a nuestra secretaria general, Sonia Aleso, y desde Entre Ríos decirle que el saludo solidario de toda la docencia entrerriana se ha manifestado para todos ustedes en esta semana pasada, donde hoy la posta la tienen ustedes para avanzar con la escuela itinerante, con los reclamos justos y cada una de las reivindicaciones que se plantearon desde el primer día. Seguiremos peleando, luchando y resistiendo por una escuela pública para la liberación de los pueblos, de la misma manera que lo han hecho nuestros antecesores desde que inició su lucha la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina. Cada eje de lucha que está en los principios de nuestra CETERA son los que abrazamos hoy hacia adelante en defensa de esta escuela que queremos para todos, y no para todos solo una limitación de la sociedad, sino para todos los alumnos, donde la escuela pública los abrace, los contenga, donde no haya escuela para ricos y escuelas para pobres, donde estén todos contenidos por la escuela pública, atentos a estos embates del gobierno nacional con este plan maestro que debemos apropiarnos de la letra para desnudar lo que está allí adentro. Ese plan maestro es el que quiere dividir a la sociedad aún más. Para eso estamos acá, para resistir, luchar y soñar. Gracias, compañeros, y buena jornada para todos.